Vale, pasamos al punto número 15 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza reguladora del procedimiento administrativo común electrónico en la Administración local. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión. Por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. Disculpen porque hay un error, no es de, es uno del Grupo Municipal San Borondón, si no me equivoco, y uno del Grupo Coalición Canaria, ¿de acuerdo? Hay un error en la en el dictamen. Transcripción. ¿De acuerdo? Sí, la transcripción. Vale, pues esta es otra, esta es de la secretaria. Ya la habíamos traído hace tiempo, pero hay que adaptarla a la nueva ley, ¿no? Exacto. Simplemente es la adaptación, es decir, es la adaptación a la ley 39/2015 y 40/2015. Y lo que viene a regular un poco es el procedimiento administrativo electrónico al que tenemos que adaptarnos y que a partir de octubre del 2018 será obligatorio para todas las entidades locales, ¿de acuerdo? Simplemente es regular un poco lo que viene en la normativa, es casi transcribir la ley, ¿de acuerdo? Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. No, nada más que decir, ya lo ha explicado perfectamente la señora secretaria. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos? Nada más que decir, si es una aprobación inicial y si hay alguna enmienda ya las presentaremos. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Nada que decir, totalmente de acuerdo. Es la ley, lo que tenemos que ir adaptando a ella y, por supuesto, totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias. Pues procedemos a votación. Votos a favor, Unidos por Yaiza, PIL y Coalición Canaria. Abstenciones, San Borondón y Ganemos Podemos. Bueno,